sobre la soledad del corazón. Quisiera hablarles ahora de un punto que no tengo muy claro en la cabeza, pero que me parece puede ser muy útil para completar lo que venimos diciendo estos días y llevar a las almas a ese vacío, a ese desprendimiento clave de toda la vida espiritual. Vamos a hablar como Dios nos inspire, sin encajarlo en ningún texto de la Sagrada Escritura y sin darle una forma demasiado lógica y ordenada. Para entrar de alguna manera en materia, vamos a comenzar como sigue. Todas han oído hablar de eso que se llama soledad de corazón. San Juan de la Cruz habla muchísimas veces de ella, y en la vida del Señor se la encuentra a cada paso, particularmente en su pasión, y sobre todo en el Calvario. En medio de aquella muchedumbre que le rodeaba, en medio del clamoreo de la gente, el Señor está completamente solo, en soledad inmensa, profundísima. Una santa de la cual ya les he hablado otras veces, Santa Ángela de Foligno, y que ha sido una de las almas que han recibido más luz para penetrar en los misterios de la pasión, llama a esta soledad de Cristo nuestro Señor pobreza. Y la hace consistir primero en lo que nosotros llamamos pobreza, que es la carencia de los bienes temporales. Y segundo, en lo que nosotros llamamos soledad de corazón. El que no tiene nada, ni temporal ni espiritualmente, es completamente pobre. Y así quiso encontrarse Cristo. De algo sobre la pobreza espiritual y soledad de corazón es de lo que quiero hablarles. Aunque no tengo más luz para concretar, quisiera por lo menos que vieran el camino por donde hay que ir para llegar a ese vacío completo de todas las cosas y de nosotros mismos de que hablábamos. Vamos a dar un paso más para comprender mejor algo del problema que a veces se nos presenta en la vida. Cuando nosotros en la vida espiritual tenemos algo en que apoyarnos, algo como si dijéramos con qué contar, nos consideramos como seguros. Por ejemplo, cuando tenemos una persona que nos guía, de la que recibimos mucho bien y en quien nos apoyamos. Cuando notamos algo en nuestro interior, aunque sea un aliento fervoroso en la lucha para vencer las tentaciones. Cuando encontramos alrededor personas en cuya caridad y en cuyo juicio nos apoyamos. Entonces tenemos algo. Entonces parece que vamos bien, con cierta seguridad, con cierta fortaleza, con cierta anchura de corazón, que nos da fuerzas para andar por las sendas de la vida. Pero puede suceder que se dé el caso de que el Señor nos quite todo eso. Podemos entonces encontrarnos alrededor, no con un ambiente en que apoyarnos, sino con un ambiente de incomprensión absoluta. No con un guía en que apoyarnos, sino con que nadie se interese por nosotros. Y puede ocurrir que por dentro no tengamos nada, que nos encontremos en esa especie de sosera espiritual que es la pobreza, la soledad de corazón. A la cosa que más cuesta resignarse es a esto último. Cada vez que el Señor quita de aquí o de allá, dejándonos sin arrimo, parece que viene un terremoto que lo barre todo, que va destruyéndolo todo. Parece que todo se ha caído, que todo se ha hundido. Parece que nos hemos perdido. En realidad no es así. Y aquí está lo que quisiera decirles. La santificación de un alma, muchas veces, está en esa especie de desierto, en ese vivir siempre en la sombra, en una gran oscuridad, en una tierra sin flores, en una soledad que es hermosa, pero abrasada. A veces, el Señor quiere santificar a las almas en esa especie de pobreza interior, en saber vivir así y quedarse en ese desierto. Está el paso decisivo para la propia santificación. A ver si me explico para que quede esto menos confuso de lo que está quedando. Como ven, en realidad esto que les estoy diciendo no es ni más ni menos que las famosas nadas. Pensando de otro modo, quizá aprovechemos mejor las ideas de San Juan de la Cruz. Tenemos el caso de Santa Teresita, que encontró algún arrimo en el amor de sus hermanas. Pero Dios quiso que viviera en el desierto, y las monjas, se puede decir que no estaban a tono con ella, y la priora mucho menos. Esto por un lado. Y por otro, Dios, que se le escondía pavorosamente. Pues bien, en ese camino, en esa especie de desierto espiritual, fue donde se santificó ella. Yo creo que algo de esto les pasa también a todas las almas, y algo de esto le pasó a San Francisco Javier. En Europa tenía a San Ignacio, que era su padre espiritual. Pero quiso el Señor que en la India, que entonces era como decir el fin del mundo, se encontrara en una soledad de corazón espantosísima. ¿Hasta qué punto llegaría esta? Que una persona allegada al santo llegó a escribir: «Por fin ha muerto ese fanático». Quiso Dios que, además de ese vivir sin arrimo, muriera en plena soledad. Se puso malo yendo de viaje y tuvieron que desembarcarlo en una isla, Sanchón, donde murió completamente solo debajo de un cobertizo. Esta soledad de corazón se le trasluce, porque escribiendo a San Ignacio, parece como sediento, y habla del consuelo que recibía con sus cartas. Dios lo quiso santificar así. Me parece que con esto quedan claras algunas ideas. Hay una especie de soledad de corazón, de desarrimo de criaturas, de desierto espiritual, porque no cabe duda que ahí el alma descubre todo eso, que puede santificar al alma, que allí se despoja de todo y se queda a solas con su Dios. ¿A qué viene todo esto? En un convento, donde por la misericordia de Dios haya mucha caridad, es difícil que el alma se encuentre sola. La caridad es lo mejor, hace milagros, y el sentir caridad alrededor de sí es un arrimo, el principal de todos. Pero precisamente porque ese ambiente no es de desierto, de soledad de corazón, de pobreza espiritual, que es el que la beata Ángela de Foligno veía en Cristo, tiene su peligro. El de que el corazón quede prisionero y se le acaben las fuerzas al alma. Nosotros podemos convertir en mal todo, hasta los mismos dones de Dios. Por eso, una de las cosas mejores que se pueden hacer es fabricarse uno a sí mismo esa pobreza espiritual con sacrificio voluntario, con generosidad de corazón. Porque se sabe que en esa especie de soledad y desarrimo, de desierto y de pobreza, hay muchos bienes. Y sobre todo, porque Cristo la quiso particularmente en su pasión y en su muerte. ¿Cómo se fabrica uno a sí mismo ese desierto? En eso, como en todo, hay sus peligros. Porque al fabricarlo, puede suceder que empiece uno a desaprovechar y a rechazar los dones del Señor, que son los arrimos que Dios da cuando quiere que los usemos. Pero, sin llegar a este extremo, no cabe duda que hay muchas cosas en que podemos mostrarnos generosos. Por ejemplo, ¿por qué preocuparme que si ahora tengo este arrimo, que si luego me va a faltar? ¿Qué importa? Cuando el Señor me lo dé, lo tomaré. Y cuando el Señor me lo quite, pues yo tan feliz. Bendito sea. ¿Por qué preocuparme de si el ambiente que me rodea es de mayor o menor afecto? Allá el Señor. Aun en los mismos arrimos que tenemos en la vida de comunidad, se puede sacrificar gran parte, pues lo que el Señor quiere es el sacrificio. Es que yo me acostumbre a vivir, en cuanto pueda, sin ningún arrimo de criatura, ni de dentro ni de fuera. Por eso es una especie de purgación cuando Dios pone al alma en esta soledad. Y cuando un alma es puesta por Dios en ese desierto interior, es porque lo necesita. Entonces, se cumplirán las palabras del Salmo. El desierto florecerá y se convertirá en un jardín hermosísimo. ¿Cómo es posible que esto llegue a realizarse? Pues poniéndonos el alma en esta disposición de espíritu. Señor, si quieres llevarme al desierto, yo no quiero otra cosa. Si tú lo quieres, allí haré mi mansión. Lo mismo que al pueblo hebreo le llevaste por él 40 años, ahora comprendes que a mí me hace falta caminar por él. Bendito seas. No quiero yo ahora murmurar como ellos de Moisés. No hicieron otra cosa, y el Señor no les dejó entrar en la tierra prometida. Quiero ser dócil y fiel a tu voluntad, y recibir con alegría lo que me des. ¿Qué quieres darme hambre? Bendito seas. ¿Qué quieres darme sed? Pues bendito seas. Yo no tengo que hacer más que bendecirte. Mis caminos serán los que tú elijas, porque para mí no hay más idea, ni más pensamiento, ni más deseo que agradarte a ti. Cuando un alma se pone en esta situación, cuando acepta ese desierto y hace en él su nido, cuando acepta esa soledad y esa pobreza, se pone en plena voluntad de Dios. Hace lo que a Dios le agrada y está en camino de santificación. No sé si con esto me estoy explicando. No me refiero, claro está, a ninguna cosa particular. Hablo de lo que sucede a las almas en general. Hablo de uno de los puntos en que las almas pueden prosperar más. Hablo de esa especie de despojo total y de la manera práctica de acostumbrarse a vivir en ese desierto. Cuenta Casiano un caso graciosísimo que ya hemos referido otras veces en uno de sus diálogos. Le preguntaban a un monje dónde se debían hacer los monasterios. Y contestaba que en los sitios más desiertos, donde no hubiera ni agua, ni una flor, ni una mata que diera sombra, ni nada agradable, porque así no habría nada a que se pudiera apegar el corazón. Trasladando esto a la vida espiritual, vemos que si, a veces, el Señor transporta al alma al desierto, es porque allí es donde tiene que estar. Y cuando Dios le dé otras cosas, debe aceptarlas con agradecimiento. Ahí tienen a Santa Teresa. Primero en la Encarnación, que era una floresta. Así se explica que cuando se pone a contemplar las flores, no sepa salir de ellas. Y luego, entre los peñascos de San José, tan contenta alabando a Dios. Aquí está el secreto para muchas almas. Esto es lo definitivo. Pero se rebelan. No quieren vivir en el desierto. Que no me estiman. Que no me tienen en la opinión que merezco. Me falta este arrimo. Cuando pensamos en eso, es porque huimos del desierto y empieza el forcejeo con Dios para no soltar aquello que Dios quiere quitar, para no soltar aquello que queda. Ese forcejeo con capa de bien, aunque parezca que es una cosa buena, no es más que una resistencia para defenderse de que le pongan a uno en medio del desierto. Sobre todo, si es el desierto lleno de alacranes y que nos pinta el monje. Pero en fin, hay que plegarse a todo lo que Dios quiera, aunque sea eso. Aunque sea de una manera oscura. Con esto ven a dónde tenemos que llegar. Es decir, a ese desarrimo completo y total que constituye la verdadera pobreza interior que se parezca al desamparo del Señor en la cruz. Piensen que fuera del corazón de su Madre Santísima, ¿a dónde podía arrimarse? Ni siquiera encontró algunas almas agradecidas que le llevaran una palabra de aliento. Y en ese desarrimo quiso el Señor vivir y morir, apoyado únicamente en el cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial, hasta poder decir, todo está consumado, para que nosotros aprendiésemos a vivir en ese desarrimo, y como Él, lo recibiéramos con amor y con dulzura. ¿Se han fijado que las palabras del Señor destilan dulzura, sentimientos filiales en ese desarrimo? Aun las mismas, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, van acompañadas de la esperanza y de la seguridad filial de que el Padre le prepara un reino de almas. Ve que uno de sus apóstoles le traiciona. Ve que otro le niega. Ve que todos, con cobardía, le abandonan. Que el pueblo y los verdugos le blasfeman y se burlan de él. Y no exhala ni una palabra de queja. Lo único que dice es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pues bien, cuando el Señor nos introduzca, si alguna vez se atreve a introducirnos, en nuestro desierto espiritual, es menester que de tal manera nos pongamos en la voluntad de Dios, que conservemos esa especie de suavidad, de dulzura, de caridad, que rebose de todas nuestras palabras para que destilen miel al que se acerque a nosotros. Un alma que se pone así en la voluntad de Dios es un alma perfectamente unida a Dios, nuestro Señor. Estas verdades generales y vagas tienen una ventaja, la de quitar importancia a muchas cosas que consideramos sacrificios. Cuando se acuerda uno de que debe estar dispuesto a vivir en esa completa soledad de corazón, ¿qué significan esas pequeñas pruebas? Además, iluminan e infunden esperanza. Dan aliento al alma y la confortan y fortalecen para hacer todos los sacrificios, los cuales parecen un juego de niños al ver lo que Cristo pasó. Y el alma acaba por anhelar, por desear esa especie de desamparo, de pobreza espiritual, de desarrimo, esa nada, porque ve que eso es vivir transformados con Cristo en la cruz. Y si nos transformamos en Cristo crucificado, nos transformaremos en Cristo glorioso. Quiera el Señor que esto que estamos viendo lo penetremos hasta el fondo. Y quiera Él que, en vez de espantarnos, lo amemos y amemos lo que significa. Quiera sobre todo el Señor que nos resolvamos a amar ese camino y que si nos lo da, nos resolvamos a vivirlo con toda generosidad y a seguirlo de todo corazón. Este sería el modo de que, con la verdadera libertad de los hijos de Dios, comenzáramos no a correr, sino a volar por el camino de las virtudes. Y este sería el modo de llegar a la santidad que desea el Señor.